porteño de ley, ni más ni menos, Juan Carlos Junio, como cada miércoles. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la cosa? Bien, andamos bien, sí, vamos a triunfar. Qué grande el optimista histórico Juan Carlos Junio. Bueno, porteño, ya habías tenido, entiendo que el tema es la violencia institucional en la ciudad. Ya habíamos conversado aquí acerca de este, de las actitudes, digamos, o si vos querés, el modo muy violento de trato, sobre todo los sectores más vulnerados por el modelo en la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Este, la crueldad de las políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, ¿te crees detener en la violencia institucional en la ciudad, entiendo? Sí, efectivamente, un tema que, bueno, nosotros no abordamos mucho estos temas de la idea punitivista y de la seguridad o inseguridad, sí. que, en fin, que es un caballito de batalla paradójicamente de las derechas y también de esta derecha supuestamente moderna de nuestro país y de nuestra ciudad. Porque lo que quiero destacar es que se da una paradoja de que hay un discurso punitivista, como decía, que viene desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y que arrastra a nuestra propia ciudad fundamentalmente para generar una situación cultural en la clase media. Mientras tanto, eso por en el discurso, en la comunicación, pero después en la realidad lo que hay es una política fundamentalmente contra los núcleos más humildes de nuestra ciudad, contra los extranjeros, fundamentalmente, jóvenes también, ¿no es cierto? Humildes, jóvenes y extranjeros. Ahora, hay una paradoja, porque recogí una información que elaboró hace no mucho Tuni Colman en un informe que hizo en Página 12, y en realidad en el punto más grave en materia de seguridad, que son los homicidios, nuestra ciudad no tiene una situación para nada como surge del discurso de la inseguridad de Bullrich. Al contrario, en realidad nuestra ciudad, si bien decir que homicidios son pocos o muchos, siempre son homicidios y vidas humanas que se pierden, pero bueno, las estadísticas no pueden dejar de atender. Mirá, en el 2017, en nuestra ciudad, según este informe que se hizo sobre la base de la Corte Suprema de la Nación como fuente y luego del Consejo de la Magistratura, se decía que en el 2017 hubo 144 homicidios dolosos, en el 2015 175 y en el 2012 158. O sea que en realidad la cifra está estabilizada. Más bien, esta última, este último dato muestra una pequeña baja. Mirá, en nuestra ciudad, según ese informe, insisto, tenemos 4.8 homicidios cada 100.000. Y por ejemplo, en Brasil, como país, hay 6 veces más que eso. En el Uruguay como país también tiene 8 cada 100.000, el doble casi que nosotros, y nuestra tasa es más baja que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Y un par de cosas más. El tema menores, que sin embargo después en la estadística de violencia institucional son un núcleo afectado. Los responsables menores de los 144 homicidios son solo 7. Y los responsables que surgen de los barrios de clase media también son un tercio de lo que son en los núcleos más pobres, donde lo que, en fin, allí es donde predominan más las muertes, porque la ecuación es más armas, más muerte, y donde efectivamente hay una penetración del narcotráfico. De forma tal que todo este discurso que los jóvenes son peligrosos, por eso deben ser reprimidos, y la clase media es la afectada, la verdad que tampoco es la más afectada la clase media. Y después, por último, para no seguir tanto con los datos... Pero déjame poner ahí un punto, subrayar lo que acabas de decir. Las estadísticas contradicen el discurso que es, digamos, el sustento de las políticas de mano dura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, por eso me pareció, casi te diría que fue lo que más me mueve a hacer esta nota, claro, ¿no? Claro. Cómo la realidad no se compadece con el discurso. Mira, la comuna 13, que es Belgrano, Colegiales, Núñez, sí, la tasa de homicidios de 0,86. Y en la comuna 4, en Boca, Barracas, y Pompeya y Patricio, el índice es el 12,80 cada 100.000. O sea, en las zonas de clase media o alta, es ínfima con respecto a las zonas de más humildes. Está claro que la más afectada no es la clase media. Y en las más humildes, además, en los motivos, bueno, hay otras cosas como disputas personales. La mayoría no son en ocasión de robo, justamente, también la estadística, sino por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con problemas interpersonales, digamos. Intersocial, de la pobreza, la desigualdad, la vivienda, el narcotráfico, en fin, todo lo que tiene que ver con la desigualdad. En cambio, si uno ve el último informe del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad, vas a ver que de 623 detenidos que fueron víctimas de la violencia institucional el año pasado, el promedio de edad es de 30 años y el 90% de los casos son gente que no trabaja o tiene empleos informales y el 24% son extranjeros. O sea que la actitud represiva, punitiva de la policía porteña está dirigida especialmente a menores, a jóvenes y a extranjeros. Claro. Creo que la estadística muestra que se desarma con la realidad este discurso bullrichista, punitivista, ¿no es cierto?, dirigido a la clase media porteña. No, y además que efectivamente las estadísticas importantes de este tipo de delitos graves, digamos, en los sectores vulnerados por el propio sistema, necesitan una presencia estatal para garantizar acceso a derechos que hagan retroceder la exclusión y la desigualdad, mucho más que políticas de violencia o punitivistas, como decís vos, ¿no? Sí. Porque todo lo que nosotros desde una perspectiva progresista, de izquierda, popular, tenemos una fuerte inclinación a responsabilizar de estas cuestiones de la seguridad ciudadana a los problemas económicos, sociales y la verdad, y culturales, educacionales, ¿no? Que eso, bueno, tiene que ver también con aquello que decíamos al inicio de la crueldad de las políticas elitistas de Rodríguez Larreta y de Macri. Y la verdad, yo me ratifico en esa visión. En la medida que si tengamos otras políticas, seguramente tendremos una ciudad que sea una ciudad donde se pueda convivir con mejor sentido, porque va a haber menos violencia, menos segmentación social, y entonces no va a hacer falta una política punitivista. Lo que hay que hacer es que la sociedad porteña comprenda que, por ejemplo, el caso de los extranjeros, ¿no es cierto?, que sigue habiendo en nuestra sociedad, más que nada son desproporcionalmente reprimidos. Nuestra ciudad, igual que nuestro país, siempre fue receptiva de extranjeros. Nuestros abuelos que vinieron en los barcos también eran de extranjeros. Y acá fueron recibidos. Y también había extranjeros que delinquían. Como había criollos que delinquían. O no había extranjeros que delinquían. Eso es una cuestión en la que no se puede enfatizar, ¿no es cierto? Sin embargo, se enfatiza que los senegaleses delinquen, que los venezolanos delinquen, y eso es falso. También delinquían los polacos cuando eran nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, quizá de regiones de Italia, de España, de Rusia, en fin. eso es un discurso propagandístico. También es cierto, Juan Carlos, por tanto, por ejemplo, sí, los talleres clandestinos que están en Flores, Floresta, Liniers, que son una situación de violencia muy, pero muy grande, sí, aquí las fuerzas de seguridad parece ser que no hacen absolutamente nada, ¿no? También quizá Juan Carlos, para desarrollar en otro momento, me motivó este tema de la imputabilidad de los menores, que siempre es un discurso que enarbola la derecha, y es un discurso que va contra la mayoría, en fin, de la juventud, para tratar de apichonarla, ¿no?, de arrinconarla. Bien. Juan Carlos, estamos cerquita de definiciones en la ciudad de Buenos Aires también en términos electorales. Pregunta, ¿vos crees que Larreta gana caminando la ciudad de Buenos Aires? O digamos, para Larreta también Macri, como para Vidal, es un salvavidas de plomo. Mirá, creo que, para no eludir la pregunta, caminando no gana seguro. No digo que va a ganar o no va a ganar, pero estoy convencido que el éxito electoral, incluso hasta el 2017, del macrismo, estuvo muy ligado a la mejora social, económica y cultural de nuestra ciudad, de las políticas distribucionistas del kirchnerismo. Y ese fenómeno se quebró en todo el país. Ese quiebre ha generado una cantidad enorme de desilusionados con las promesas del macrismo, que incluyen a Rodríguez Larreta y a Vidal. Por lo tanto, la situación sociocultural en nuestra ciudad es distinta. Por otra parte, hay un crecimiento importante de la simpatía en muchos sectores de la ciudad, como por ejemplo los jóvenes, hacia la figura de Cristina Kirchner, y en general hay una disconformidad. Por lo tanto, estoy convencido. Ayer estuve en la presentación de Mariano Recalde, sí, de su programa, de su libro con su programa, en fin, y había un gran entusiasmo y una gran confianza en la perspectiva de poder derrotar en la segunda vuelta al macrismo en la ciudad, sobre la base de hacer una primera vuelta muy superadora de la anterior. Recién comentábamos, Juan Carlos, que son conocidas y están confirmadas las conversaciones de Matías Lames con Alberto Fernández, para ver si efectivamente puede acercarse, tratando de interpelar un sector un poco más amplio que el peronismo, el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Incluso hasta el propio Recalde le ha dado la bienvenida. Más allá de la valoración sobre Matías Lames, el actual presidente de San Lorenzo, no deja de llamarme la atención, y sé que estas cosas se pueden conversar con vos. ¿Cómo hasta hace 15 días, 3 semanas, Matías Lames no estaba ni en la agenda, digamos, ¿no? Y de repente aparece con una centralidad que me llama la atención respecto de cómo se construye política, o cómo se pretende construir política, y sobre todo un candidato en estos tiempos, ¿no? Sí, mirá, no puedo dejar de compartir, Pablo, esto que vos decís me llama la atención, porque a mí también. No tengo opinión sobre Matías Lames, porque lo conozco poco y nada. No soy de los que siguen tanto a San Lorenzo de Almagro, que bueno, es su fuente de conocimiento, claro, por eso es. Lo digo, y además nosotros en el orden nacional y en la ciudad también estamos dispuestos a que se sumen todos, porque está claro que en la ciudad hay una patriada amplísima, grande, y hace falta todo para derrotar al macrismo, que es Rodríguez Larreta. Hecha esa salvedad de que estamos dispuestos a que se sume todo, mirá, yo sigo creyendo en los atributos fundamentales de la política y de los luchadores políticos, que son su trayectoria, su nivel, su contacto con la sociedad, su reconocimiento y legitimación de la ciudad, el tema de la militancia político-partidaria como un rasgo, bueno, ni que hablar del gran conocimiento que tiene en este caso Mariano Recalde en la ciudad, condiciones de gestión estatal que las tiene, bueno, ni que hablar honestidad. Así que En fin, veremos. Yo también estoy sorprendido por lo abrupto de su aparición. Claro. Por lo pronto, te insisto, ayer se hizo un acto público con una presencia del kirchnerismo muy, pero muy grande. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan en los próximos días. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau. Juan Carlos Junio, porteño de...